La Comisión de Hacienda de Diputados estuvo analizando la situación planteada por el emprendimiento conocido como Diamantis en el Banco República. Estuvieron las autoridades del banco hablando sobre las nuevas autoridades, las actuales, ¿no? Sobre lo que había hecho el directorio anterior durante el gobierno de Frente Amplio. Y nos decía quien fue el miembro convocante, Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, que él calcula una pérdida de unos 30 millones de dólares en un negocio que además, más allá de la pérdida, no debería haber sido, en este caso, parte de la estructura estratégica del BRO. No es una cosa, este tipo de inversiones inmobiliarias que el Banco República debería llevar adelante. Sí la banca privada, tal vez el banco hipotecario, pero no el Banco República. Vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Viviano sobre las conclusiones que sacaron con los representantes del Banco República y además cómo va a continuar la discusión en la Comisión de Hacienda. Una decisión fuera de los canales tradicionales del banco en su momento, en el 2009, la de discurrir para la participación en un proyecto inmobiliario como que fue el proyecto Diamantis, que de algún modo le termina generando al banco una pérdida contable de 20 millones de dólares, que a nuestro juicio y en las etapas de resolución en las cuales está, entre los balances iniciales y la posible recuperación que está tramitando hoy, por vía de moras, intereses y demás, yo creo que estamos en el entorno de los 30 millones de dólares. El banco reconoció que fue un mal negocio, obviamente no ingresó en el debate de qué tipo de decisión se tomó en su momento. Nosotros creemos que el banco se introdujo en un nivel de negociación que en principio bordeaba las facultades que tenía la carta orgánica. Creemos además que no estuvo debidamente balanceada ni con un nivel de riesgo adecuado en su análisis, que lo llevó por un trayecto que derivó en lo que hoy tenemos. Por suerte, el emprendimiento inmobiliario como tal se está terminando, pero al banco esa decisión del 2009 le significó una pérdida de enorme valor que hoy estamos tratando de cerrar, que, como dije, con intereses y moras y demás, ronda los 30 millones de dólares. Puntualmente, las dos visitas que tuvieron hoy en comisión, ¿aportaron algo concreto? ¿Reafirmaron cosas que ustedes ya habían establecido? Yo creo que se reafirmó lo que nosotros pensábamos. Se reafirmó esa opinión que nosotros teníamos de que la decisión no fue correcta, que usó una facultad del banco inusual en una estrategia comercial que en definitiva no venía desarrollando, que su carta orgánica a nuestro juicio no le posibilitaba, que era una estrategia comercial que originalmente estaba pensada para la banca privada y para el propio banco hipotecario, que no estuvo bien balanceada, que no estuvo bien analizada, particularmente los niveles de riesgo que esta podía tener, más algunas suertes negativas que se corrió en su momento por algunas cuestiones de la propia economía, terminaron lo que terminaron, con una pérdida significativa para el banco, que ya en el año 2017-2018 mandó a pérdidas, que eran en ese momento el entorno del 45, con las posibilidades que tiene de hoy recuperar, recupera parte, pero entendemos que el saldo es el que de algún modo hoy tenemos a la vista y habíamos dicho ya hace unos meses antes de que vinieran las autoridades del banco. El banco pierde mucho dinero, el banco pierde de invertir en otras cosas, en áreas que le son prioritarias por su misión y por sus propias facultades, y que la decisión de intervenir en este tipo de negocios fue una decisión absolutamente errada. ¿Cómo sigue este tema en la comisión? Bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a analizar lo que tenemos hoy a la vista a partir de los elementos que aporta el banco. Vamos a esperar también, porque estuvimos hoy con el síndico, a que cierre la etapa en vía judicial, a los efectos de medir en definitiva la totalidad de los perjuicios creados. Como dije, creo que es satisfactorio que el edificio se haya terminado y que se esté cerrando un acuerdo. Pero también eso nos trae la mala noticia de que decisiones no debidamente encarriladas y no debidamente fundadas le imponen al banco una pérdida de enorme valor para su propio patrimonio. La Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió al Sindicato del Banco de Previsión Social, de los trabajadores del Banco de Previsión Social, ATSS. Es por el cierre del jardín maternal. Allí los trabajadores de agremiados en ATS hicieron una propuesta, que el propio sindicato sea el que gestione, eso sí, con algunas apoyaturas, ese jardín maternal y que el cierre no se dé. Por una herramienta que es para ellos fundamental, les dice, para ellos y también para el resto de la gente, tener este jardín maternal abierto. Pablo Pereira, de ATSS, de la Asociación de Trabajadores y la Seguridad Social, tras salir de la Comisión de Legislación de Trabajo, habló con nosotros y esto era lo que nos decía. Actualmente se está como retomando una instancia de diálogo con la Administración, aún está firme la resolución de cierre, entonces nosotros nos seguimos moviendo a nivel político para tratar de obtener apoyos y generar sensibilidad sobre el tema. Nos pareció importante venir a plantearlo hoy a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, principalmente porque entendemos que humildemente nuestro problema dentro del contexto nacional es relativamente pequeño, pero es un buen ejemplo de intentar cuidar políticas sociales, beneficios a los trabajadores, tratar de cuidar políticas que van de la mano con lo que son los cuidados, políticas de género, y si bien entendemos lógica la preocupación del gobierno por reducir costos, entendemos que lo que hay que tratar es de revisar costos y tratar de que los beneficios se puedan extender cada vez a más personas y no borrarlos como es la propuesta que actualmente está sobre la mesa. ¿Qué respuesta, qué devolución tuvieron ahí de la comisión? La respuesta fue muy buena porque precisamente se generó una discusión ya sobre el final, más a nivel político, de la importancia de cuidar precisamente las políticas sociales. Y, o sea, se generó el debate, ¿no?, entre políticas sociales y costos del Estado. Y nosotros entendemos que, como decíamos, no necesariamente son cosas opuestas. Estamos de acuerdo en revisar costos, incluso lo que estamos empezando a negociar con la Administración es que se pase a hacer cargo el sindicato del jardín maternal, si bien con un apoyo del organismo, pero que la gestión principal corra por cuenta del sindicato. Esto sería en un mediano plazo, no sería en lo inmediato. Sabemos que es un desafío importante y precisamente lo veníamos a plantear desde el lado de, bueno, está bueno no eliminar las políticas sociales, sino, bueno, buscar la forma de replantearlo si es necesario. Si el gobierno ve que no es viable que lo siga pagando el Estado, bueno, nosotros los trabajadores estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que sea necesario y generar los mecanismos de gestión que sean necesarios y buscar las alianzas estratégicas que sean necesarias para mantener abierto un servicio que, insistimos, no es solo importante para nosotros, sino que entendemos que puede llegar a constituirse como una referencia para que otros sindicatos, otros grupos de trabajadores puedan generar sus propios jardines maternales, donde no solo tener a los niños, sino educarlos y darles un cuidado adecuado. Ahí escuchaban a Pablo Pereira, representante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS. La Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados también recibió a los trabajadores de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y de Calcar. Ellos están pidiendo, en principio, garantías, y así lo hicieron también en una reunión que tuvieron con Álvaro Delgado en la Torre Ejecutiva, de que el esfuerzo que los trabajadores desde hace ya un tiempo hacen, por ejemplo, bajándose el salario, cobrando menos, no sea liquidado porque la banca, tanto privada como el propio Brow, terminen ahorcando a Calcar y no dándole la liquidez como para que pueda seguir funcionando, pagando los salarios. Dice, si no, de nada vale nuestro esfuerzo de estar bajando en los salarios para mantener la fuente laboral abierta. Y quieren una garantía expresa por parte del gobierno central de que esto del ahorcamiento por parte de las entidades financieras no se va a dar. Ellos, la asamblea, que en realidad la iban a tener en la jornada de ayer, la pasaron para el día 3 de diciembre, un poco a la espera de los resultados de estas conversaciones y otro también por una situación de foco de COVID-19 que se había dado en Carmelo. Más allá de que la asamblea ellos la iban a hacer en Tararira, La Intendencia de Colonia les pidió un tiempo y les pidió que además en la asamblea pudieran tener los parámetros sanitarios necesarios, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, que sea gente sobre todo de la zona la que esté en la asamblea y no que venga mucha gente de fuera del departamento, cosa que se va a respetar. Washington Marsat, como también Enrique Méndez, representantes del sindicato de los trabajadores de la industria láctea, una vez que salieron de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, nos contaban lo siguiente. En Torre Ejecutiva, donde participó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el director nacional de Trabajo, Federico Abrede. Bueno, esa reunión, si bien no tuvo sustancia en cuanto al acabado final de cuál puede ser la solución de Calcar, se nos trasladó que se está trabajando en 3 o 4 líneas a los efectos de generar una cuestión de certezas tanto a nivel empresarial como a nivel de la cuenca, ¿no? Sabiendo que la situación de la empresa Calcar y con todo lo que eso conlleva, trabajadores, productores y todo lo demás, tiene un montón de circunstancias que hay que salvar y salvaguardar. Y bueno, un poco la idea del secretario es trasladarnos esa certeza, decir, bueno, que se está trabajando y que además nosotros le devolvimos el tema de la inmediatez en cuanto a que se tomen algunas medidas por parte del propio Banco República a los efectos de generar la situación de seguridad inmediata en cuanto a lo que son las relaciones con las entidades bancarias, ¿no? Que es un poco por ahí donde está un poco más trancada la jugada. Y además por ahí pasaba hacer un acuerdo ustedes justamente para dar garantías al banco como para que el banco aflojara un poco, ¿no? Sí, el acuerdo está y depende del acuerdo con los bancos para que se active. Eso tal como lo habíamos trasladado en la otra instancia. Sí, en ese interín entre la Comisión de Asuntos Laborales y al día de la fecha y la reunión de ayer, se le trasladó al sindicato una gran dificultad y preocupación en torno a una nueva situación con las entidades bancarias privadas de situación de asfixio, ¿sí? Y bueno, ahí fue un poco el traslado que nosotros realizamos al Poder Ejecutivo. La atención a la situación Calcar que nosotros venimos diciendo, o sea, el compromiso que se exige y que necesitamos de los diferentes actores de la industria láctea, pero del Poder Ejecutivo en su plenitud, también pasa por una cuestión que tiene que ir en diferentes estadios. En un estadio de la situación de urgencia, que tiene que atenderse rápidamente y que ahí, como Washington lo mencionaba anteriormente, la situación Banco República y la actitud del Banco República es central. Y eso sabemos que depende de una voluntad del propio Poder Ejecutivo. Entonces, frente a esta situación nuevamente de la banca privada, de complicación que se nos traslada por parte de la empresa en estos días, es necesario que el Poder Ejecutivo pueda dar las garantías suficientes al punto tal de que todos los esfuerzos que venimos desarrollando no vayan a quedar dejados de lado, no vayan a quedar perdidos por la voluntad y la definición de una entidad financiera privada. Entonces, en esa línea nosotros veníamos exigiendo esa cuestión. Sí se nos traslada que el Banco República no puede asumir la deuda en su conjunto, pero que sí estaba dispuesto a encabezar el proceso para intentar generar las garantías. Bueno, eso también nosotros no podemos tener la potestad ni la definición concreta de cuál es la situación. Mientras no exista esa situación de asfixio que permita que los compañeros y las compañeras, los 200 puestos de trabajo sigan trabajando y permitan que los productores sigan remitiendo a Calcar, para nosotros es una alternativa positiva en ese camino. Bueno, eso debiera garantizarse. ¿Hoy está garantizado? No, no está garantizado y lo tenemos que ver por la vía de los hechos. Ayer fuimos a plantear eso, pero por el otro lado, luego de solventar esa situación de urgencia, es necesario el compromiso también del Poder Ejecutivo, del Instituto Nacional de la Lechería, del Ministerio de Ganadería, pero el compromiso de la Cámara de Industria Láctea y el compromiso de las gremiales productores, que empiecen a atender esta situación en una situación más integral, porque como lo hemos trasladado en otro momento, es una situación estructural que impacta a Calcar. Y para eso es necesario que la Cámara de Industria Láctea tenga una cierta atención. Sabemos que las grandes competencias de medidas en esta situación pueden impactar negativamente y muy fuerte. También sabemos que hoy se llega a acuerdos muy livianamente con empresas multinacionales, pero no con Calcar. En la misma lógica necesitamos que existan políticas que atiendan las situaciones de 105 productores de Calcar, que si las medidas que van a aplicar para esos 105 productores de esa zona son las mismas que se vienen traduciendo dentro de la discusión parlamentaria por el presupuesto nacional, donde son las políticas que van a ir apuntadas para desarrollo productivo y para colonización, donde muchos de los productores son colonos, Sabemos que esas definiciones no son suficientes para atender esta situación. Hoy tendría que atenderse con una óptica superior a lo que se está colocando dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque lo que se coloca dentro del presupuesto indiscutiblemente está muy por debajo de la atención que había anteriormente. Entonces, es necesario que acá podamos ingresar en un ámbito de discusión superior. Nosotros le llamamos la mesa sectorial de la industria láctea. Mañana donde vamos a estar trabajando esta situación, monitoreando todo como vamos al día de la fecha, indiscutiblemente vamos a estar planteando y exigiendo la necesidad de cumplimiento de la convocatoria de la mesa sectorial, donde los trabajadores tengamos voz, porque ayer también se nos transmite, como Washington mencionaba, 3 o 4 medidas que se van a estar aplicando, pero que por la vía de los hechos no se nos podía trasladar. Bueno, nosotros los trabajadores somos parte fundamental, estamos definiendo y hemos puesto el hombro fuertemente. Nosotros debemos poder estar en medio de esas discusiones de cuáles son las alternativas, porque si no, ¿con qué voluntad vas a tener a las compañeras y a los compañeros atendiendo esas situaciones si no tenemos certeza de qué es lo que se viene discutiendo para su futuro? Entonces, en esa línea vamos y hacia una asamblea general de nuestra federación. El 3... A eso iba la idea, era la respuesta de la asamblea, ¿no? Sí, porque vamos a hacer una asamblea el 3 de diciembre. Atendimos un planteo de la Secretaría Departamental de Salud de Colonia frente a la situación foco COVID en Carmelo, y nos solicitaban una situación en torno a la situación de la Asamblea General que se iba a realizar este 29. Nosotros dijimos, en virtud de que llegamos a un acuerdo en el Consejo de Salario por la situación Calcar, en virtud de que se dejaron de lado los despidos, mientras el status quo de la situación se mantenga, mientras se cumpla con los acuerdos y mientras no se vea impactada expresa y directamente la fuente de trabajo y los puestos de trabajo de los compañeros y las compañeras, dijimos, bueno, podemos trasladarla días para adelante, en el entendido de que nosotros vamos hacia esa asamblea que es abierta, queremos hacerla con el pueblo, queremos hacerla con los productores, queremos hacerla con los comercios. Estamos defendiendo una realidad local, no estamos defendiendo una cuestión camisetera de los trabajadores, básicamente. En cierta certeza, necesitamos reuniones con presidencia, necesitamos reuniones con Ministerio de Ganadería, necesitamos las reuniones que venimos transitando en esta ronda. Y bueno, es por ahí que no vimos impedimento en poder trasladarla para el 3, donde se va a trabajar trabajo y salario, se va a discutir la situación Calcar, se va a discutir el Consejo de Salario de toda la industria que vence el 31 de diciembre, y al margen de esta situación, lógicamente otra cosa que nosotros dejamos claro es, hoy es asamblea del 3 de diciembre, si hay algún cambio en esta situación, que no quepa duda que nosotros vamos a estar ahí en Tararira o en Carmelo con una asamblea acompañando a los compañeros si algo de esto cambia, y lo vamos a hacer. O sea, hoy se atiende porque el escenario, hasta el momento que dimos la discusión, estaba congelado. Mientras se mantenga así, podríamos estarlo esperando. Si hay algún cambio negativo para los trabajadores y los trabajadores, se va a efectivizar cualquiera de las asambleas, porque defender el puesto de trabajo, defender el salario y los ingresos del pueblo, eso lo vamos a estar haciendo en el momento que corresponda, ¿no? Ahí tenían la palabra de la gente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea sobre Calcar, esperando esa garantía que el Estado le dé de que este esfuerzo de rebajarse los salarios para mantener la fuente laboral abierta tenga también la contrapartida de las entidades bancarias, tanto privadas como de Bro, para darle liquidez y visión de futuro a la propia empresa. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con presupuesto integrado con Hacienda del Senado, porque estuvo en la tarde de ayer el PIT-CNT, encabezado por José López, sobre todo para plantear, por ejemplo, que se ponga a texto expreso en el presupuesto que la pérdida salarial de los trabajadores públicos que se va a dar en el 2021 y 2022 va a recuperarse en el 2023, 2024 y 2025. Todavía la redacción, pese a que en diputados se le hizo cambios para intentar garantizar ante los trabajadores que iban a recuperar ese salario perdido de lo que venía del Poder Ejecutivo, no conforma y piden que se haga ajustes y que, reitero, se ponga concretamente eso. De que van a recuperar durante los 3 años siguientes a los 2 de pérdida, que sería 2021 y 2022, el salario perdido, según indicaba, reitero, el vocero José López. Vamos a escuchar lo que manifestó en una reunión que dijo que fue bastante positiva, porque hubo receptividad tanto de los senadores del Frente Amplio, es decir, de la oposición, como también de los senadores de la coalición de gobierno. Realmente la presentación del inciso del... Lo que nosotros planteamos en el día de hoy es la posibilidad de ver si hay una apertura para poder discutir algunos cambios en ese artículo, sobre todo en el entendido de que lo que hace falta allí es que se cumpla con ese compromiso que está diciendo el Poder Ejecutivo por todos lados, por parte de la Ministra de Economía, del Ministro de Trabajo, de que es un compromiso de que no va a haber pérdida del salario real. Para que eso suceda, necesariamente tiene que modificarse este artículo y tiene que decirse claramente cómo se va a recuperar la pérdida que se genere por IPC durante todo el año 2021. Que dice que tiene que estar a texto expreso la forma en cómo se va a recuperar el salario. Eso es lo que nosotros le hemos reclamado hoy a la Cámara de Senadores. Ellos han entendido el planteo, han dejado la puerta abierta para discutirlo, pero no hubo ningún compromiso concreto en el día de hoy. Se establece allí alguna posibilidad de generar condiciones para buscar algún tipo de avance en ese sentido, para que quede claro y contundentemente a texto expreso de que la pérdida que se va a generar, sobre todo en el año 2021, de qué manera se va a recuperar en los años subsiguientes, porque es claro, y así lo ha planteado PICNT, de que hay en la situación general que vive el país, que es una situación compleja, los trabajadores están dispuestos a renunciar a, digamos, la posibilidad de pérdida de salario real durante los dos primeros años para que eso de alguna manera se concrete en los últimos tres años. Si esto fuera así, creemos que puede haber un avance concreto, veremos si hay margen para esa negociación, es lo que le hemos solicitado hoy a la Cámara de Senadores, y también hemos hablado de otros artículos como es el de la licencia médica, donde también allí hubo manifestaciones por parte de legisladores del oficialismo, donde coinciden con el planteo que hizo el PICNT en relación a que acá están pagando justo por pecadores y que habría que modificar esa norma en el sentido de establecer una cuestión más concreta, referencia a aquellas situaciones de abuso que puedan existir, pero no pasando una tabla rasa donde se va a perjudicar a trabajadores que siempre han tenido un buen desempeño en la administración. López, el artículo relacionado con la reforma o la reestructura en el Estado y sobre todo lo que genera la excedencia de funcionarios, esa bolsa de trabajo, con un aditivo que abre la puerta a que, por ejemplo, con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP, se contrate o se llame a sean llamados para puestos de trabajo por fuera de esa bolsa. ¿Ustedes cómo observan esa situación y en qué lugar se paran? Con mucha preocupación, pero ese tema está dentro del capítulo de funcionarios que cuando venga la delegación de COFE se va a abordar extensamente. Hoy igual hicimos mención a ese tema vinculado al tema del ajuste salarial, digamos de la pérdida del salario real, porque se generó un debate respecto a si había un ajuste o no había un ajuste. Nosotros dijimos que claramente hay un ajuste fiscal, que los trabajadores del Estado son la principal variable para ese ajuste, porque van a pagar con la pérdida del salario real, pero aparte también con puestos de trabajo, por el no llenado vacante, por el recorte de los contratos y aparte por la declaración de excedencia, que de alguna manera es lo que usted está expresando. Entonces, en este sentido creo que hay posibilidades y nosotros tenemos expectativas, sobre todo después de la gran movilización del día de ayer, donde realmente fue una movilización muy contundente, de que pueda haber margen en la Cámara de Senadores para modificar algunos de estos aspectos que nos parecen que son centrales para todos los trabajadores estatales y fundamentalmente para el pueblo, porque este presupuesto, digamos, no involucra solo a los trabajadores estatales, sino también al pueblo en su conjunto. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil ha manifestado que el recorte sería de cargos, no de personas. ¿Hay cargos, digamos, justamente de excedencia en el Estado, de gente que no cumple una tarea concreta porque a lo mejor ese trabajo quedó obsoleto o por diferentes situaciones? ¿Eso pasa? Bueno, eso se verá a medida que avancen los procesos de reestructura. Nosotros en realidad no tenemos una visión que coincida con lo que plantea el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero estamos dispuestos a discutirlo en el marco de la negociación colectiva como corresponde. Y después se verá si hay posibilidades de modificar las estructuras de los diferentes organismos o si en definitiva lo que se quiere concretamente es recortar por recortar. Entonces, si es recortar por recortar, evidentemente vamos a tener diferencias. Si se demuestra claramente que en algún lugar puede haber exceso de funcionarios y se puede hacer una redistribución, y bueno, lo veremos en el ámbito de la negociación colectiva y veremos cómo se puede dilucidar eso. ¿Se prevén más movilizaciones? Bueno, siempre está abierto la posibilidad de movilizaciones en función de cómo se avance la discusión. Yo creo que hoy nos vamos con cierta expectativa de esta reunión, porque sobre todo no solo los legisladores de la oposición, sino también legisladores del oficialismo han planteado la posibilidad concreta de buscar alguna alternativa para modificar algunos de estos artículos que son esenciales para la discusión presupuestaria. Bien, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el senador Tabaré Viera del Partido Colorado analizó lo que dejó esta visita de Irene Moreira, que una vez más no dialogó con los medios de comunicación. Defendió el presupuesto, en este caso el legislador del Partido Colorado, dijo que se atienden sobre todo con programas a ciertos sectores, más allá de que después se verá el financiamiento o no de los mismos. Y nosotros les marcábamos el tema también del control parlamentario, estando en el Ministerio y no estando en la Secretaría de Presidencia de la República. Decía que lo importante es que los programas estén, por lo menos, como una herramienta para solucionar problemáticas vinculadas, reitero, al tema de la vivienda. Vamos a escuchar lo que decía el senador Colorado Tabaré Viera. Realmente la presentación del inciso del Ministerio de Vivienda en el presupuesto nos representa totalmente. Es una propuesta realista que en principio mantiene además todos los programas de vivienda y incursiona en algunas otras posibilidades de financiamiento, como la autorización para que el Ministerio de Vivienda pueda participar de fideicomisos que integren los recursos previstos de los subsidios y de esa manera poder obtener nuevos recursos para los planes de viviendas en general. Tiene un objetivo claro, marcado, que tiene que ver con, obviamente, cumplir con sus cometidos. Tenemos en el país, además de una demanda que se estima en 70.000 viviendas que hay que seguir tratando de cubrir, tenemos una situación, sobre todo en los barrios marginales, que sigue siendo grave. Tenemos 256 asentamientos irregulares, esto cubre más o menos unas 200.000 personas, 200.000 habitantes, y eso es una cuestión social y de integración social que evidentemente hay que trabajar, darle recursos, y para eso incluso hay algunas novedades en este inciso, en la instancia presupuestal, en la que, por ejemplo, se flexibilizan algunas medidas de ordenamiento territorial, de la LOT, de la Ley de Ordenamiento Territorial, y eso junto a los gobiernos departamentales seguramente va a facilitar precisamente la solución y el reasentamiento y las prevenciones para los barrios marginales. ¿Hay algún punto que haya sido el más complicado de negociar en la interna política ahora en la comisión o que no haya acuerdo? No, recién estamos trabajándonos, ¿verdad? No ha habido ningún punto en concreto. Yo creo que, en definitiva, estamos de acuerdo con los grandes objetivos, estamos de acuerdo con que se mantenga la política de vivienda en lo que es el Plan Nacional de Viviendas, estamos de acuerdo con, ahora se institucionaliza lo creado en la Ley de Urgente Consideración, que tiene que ver con la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, y que allí estén planes como el Plan Juntos, como el Plan de Mejoramiento de Barrios, que yo creo que son muy importantes y que están ligados directamente a los planes de vivienda. Supongo que estén dentro del Ministerio y haya control parlamentario dentro de esos planes, es importante. Sí, es lo que pienso que sería deseable, ¿no? Más allá de eso, a veces pueden haber matices o diferencias, opiniones sobre determinado ordenamiento institucional, pero lo importante es que existan los planes y los proyectos que atiendan a los reales problemas de la gente. Gracias, senador. Ahí tenían entonces la palabra de Tabaré Viera en respecto a esta visita de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en realidad de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Medio Ambiente será cuando el ministro Peña concurra a la comisión y bueno, sacando algunas conclusiones con ellos, porque reitero, la secretaria de Estado es difícil de convencerla para que hable con los medios de comunicación. La representante de Cabildo Abierto y esposa de Manini Ríos. Que Manini además integra la comisión, ¿no? Hay, los tres senadores de Cabildo Abierto están, uno como delegado del sector, y Domenech y en este caso Manini integrándolo. El delegado del sector vendría a ser Lozano, que además es el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto en el Senado. Ayer yo saqué unas fotitos, no sé si la vieron en las redes sociales, una foto de la sala de prensa, la sala de comunicación más bien, la sala de conferencia. Allí en esa sala de conferencia, en esa foto, para aquellos que no la han visto, está la sala de conferencia, están las sillas, están los micrófonos, y allí aparece una calavera vestida como haciendo la conferencia de prensa. Y muchos consultaban, ¿cómo es que apareció eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Y se los voy a contar. En realidad esos muñecos están adornando el restaurante del Parlamento como una especie de Halloween para el poder legislativo. Y el senador Sartori tomó prestado uno de ellos. Lo tomó prestado de allí del restaurante y primero como que se encaminó para la comisión. Después creo que los asesores le dijeron, está la ministra de Vivienda, no vaya a entrar con ese muñeco adentro de la comisión. Y no entró, me dicen que no, yo no puedo ver porque no nos dejan ingresar a ese lugar, pero me dicen que no ingresó finalmente a la comisión, se quedó allí con los asesores, pero después fue y lo colocó, lo instaló en la sala de comunicaciones de presidencia. Dice que no tiene ninguna declaración política el hecho, ¿no? Porque poner una calavera en medio de un presupuesto, cuando se habla de recortes y ajustes, podía tener algún dato, pero dice que no, que en realidad es una especie de juego de Halloween. Después desde dentro de presidencia de la Cámara, que preside en este caso Gustavo Penades, y esto lo sé por buena fuente, mandaron a decir que sacaran ese muñeco, y lo sacaron. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.